¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? ¿Para qué viajaría a Roma si eres mi monumento favorito? Mejor me quedo en Buenos Aires si buenos son mis días contigo. Tampoco quiero ir a Dubái si tu besito está más rico. Y es que tú tienes un color especial. Roma, si eres mi monumento favorito. Oh.